gustan cuando hay menos luz. Cuando una canción se muere, empieza otra historia. Me busco la vida en las vías que viajan hacia un autobús. Y no dejo escapar un minuto de gloria. ¿Dónde estarán los reyes magos? Si hemos sido buenos, tú traerás regalos. ¿Dónde estarán las mariposas que vuelan en tu tripa cuando te enamoras? Las paredes, oye, no cuentes mi vida. Habla despacito, que ropa tendida. No me hagas más daño, cura mis heridas. Ponme una canción de ropa tendida, por favor. Dejé pasar trenes en cuyos vagones pudiste estar tú. Me da igual la sombra, eso significa que existe la luz. Tocando seis cuerdas parece que puedo ser irracional. Me arrastro en un bosque de orugas con árboles pétreos. ¿Y dónde están esas sirenas que arrastran mi barco hacia las estrellas? ¿Dónde estarán esas princesas con el pelo largo que en la torre esperan? Las paredes, oye, no cuentes mi vida. Habla despacito, que ropa tendida. No me hagas más daño, cura mis heridas. Ponme una canción de ropa tendida, por favor. Que ropa tendida, no me hagas más daño, cura mis heridas.